volvieron a buscar al hospital militar, me llevaron a la casa de gobierno. En la casa de gobierno me encontré con el general Parres, los ministros, con los generales, y me acuerdo que el general Parres me dijo, bueno, pero aquí ya me dijo, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Me dijo, pero mi ciudad, llama a la elección, ¿qué están esperando ustedes para llamar a la elección? El general Parres estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces el más allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos a elección. Llamamos, y yo así un poco al costado, y llamamos en 3 meses, uno de atrás le dijo, no, los padres, que se bueno, ¿cuánto dijo esto? 6 meses, en 6 meses la elección, le dijo, ah. Yo me paré, y le dije, bueno, mi general, para la luz, para la luz, no, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, ¿me voy? Entonces dijo, ah, que se van a romar, venga, estos locos me van a quemar la casa de gobierno, salga la balcón y hablo de esto, que se va. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, y con todo el aspecto del día, yo ni sabía lo que se iba a decir hacia un millón de personas en la plaza. Escuchen cómo se calla el pueblo cuando habla Perón. Esto ahora no pasa. Toma, el pueblo. En otro momento de la historia argentina, la plaza también fue llenada por así por motus propio, por el pueblo. Desgraciadamente, fue por una guerra. Hay un músico que realmente nos desnuda con sus letras, que es Charly García. Y él dice en sus letras en Nuevo Mar de Buenos Aires: los obreros hacen masa en la plaza como aquella vez. Y otra cosa es que dice con respecto a eso es: estoy temiendo a un rubio ahora, no sé a qué temeré después. Lo dejo ahí. Otra situación también genuina, en que el pueblo fue genuino, el pueblo fue solo, fue el levantamiento Carapintada. Lástima que terminó como terminó. Pero yo considero que esos fueron los movimientos genuinos de nuestra historia. Y lo aclaro y lo afirmo de esta manera, porque muchos podrán estar pensando que me estoy olvidando de otros movimientos. Otros movimientos de masa los hubo, pero yo considero que no fueron genuinos, que fueron provocados, inducidos y en algunos casos dirigidos. Estos realmente fueron populares. Más allá de los motivos, como fue la guerra, que es nuestra vergüenza. Se podía haber llegado de otra manera a reclamar los derechos. Pero bueno, uno ser humano se equivoca. Vamos a tratar de no volver a cometer ese error. Y que algún día esas islas puedan ser de todos. Que aprendamos a compartir. Como dice, imagina el tema de John Lennon, que el mundo es uno solo. Y es de todos. Bien, vamos a pasar a Valsevú. Valsevú vendría a ser como el señor de las moscas. Hasta en cierto modo, en un momento era tomado como en cierta burla, pero en realidad era un dios pagano de Cron. Probablemente lo adoraban para librarse de las moscas, que sin duda eran tan molestas como ahora. Las numerosas imágenes de oro de este insecto, encontradas en excavaciones de los filisteos, tal vez fueron dedicadas a este dios. El rey Ocosías de Israel envió mensajeros para pedirle consejo con respecto a su salud. Esto lo encontramos en 2 Reyes 1:2-16. En una parte también de 2 Reyes, porque le responde, ¿no?, el profeta: ¿acaso Israel no tiene Dios que tiene que ir a consultarle a un ídolo o a un Dios ajeno? Yo quería, como ustedes han escuchado en el 17 de octubre, una voz femenina. Ahora vamos a escuchar un tema de Peteco Carabajal. Hay algo que no hay que olvidarse. Hay gente que puede tener muchos errores, ¿no? Pero hoy hay mesas femeninas cuando uno va a votar. Eso sí que no fue un error. cuando los niños jueguen, que el hombre libre su vida, hasta jubilar los huesos, brindando sabiduría. Tocamos tres personalidades fuertes, muy fuertes. En uno de ellos realmente les puedo asegurar que en cualquier lugar del mundo donde ustedes vean una bandera roja, está la cara de él. Remeras, gorras, y ni hablar de lo que es su pensamiento. Es un pensamiento. Era una persona realmente que nunca fue en contra de lo que pensaba, y hacía lo que pensaba y pensaba lo que hacía. Así también terminó por sus convicciones. Una persona realmente que la admiro, la admiro mucho. Por eso toqué estas personalidades. Tenemos de fondo Let It Be de los Beatles, el que se llamó también el segundo Yesterday. Estos también fueron grandes. Todavía nos quedan los locales, de los músicos locales que ahí estamos. Lo que pasa es que me había olvidado en el pen algunos. Ya hablé de Charlie, vamos a escuchar un tema de él. ¿Qué vamos a hacer así? Me queda hablarles un poquito de Moloch, de Mamón. Pero vamos a escuchar a Charlie, a 201. 201 es una canción que él se hizo a sí mismo. Ya se vio grande y dijo, ¿cómo harán, cómo reaccionarán mis hijos conmigo? Y entonces hizo este tema que tarda justamente 2 minutos, 1 segundo. 201, también conocido como Tranzas. Aparte era una época, el tema 201 Tranzas pertenece a la obra Clics Modernos, una época en la que salíamos de esa opresión del borseguí y teníamos la posibilidad de expresarnos desde nuestra cultura, desde nuestras formas. Por eso, ya que estamos con Argentina, no quería olvidarme de dos de nuestros grandes ídolos. Uno de ellos no sabía nada de música, pero absolutamente nada de música. Y era una persona que de repente le salían las canciones y lo más increíble, que podía escribir la letra pero no podía escribir la música. Entonces su amigo, Lepera, le enseñó un método como para que anote las teclas del piano que iban sonando, y ahí era como que se acordaba que podían llegar a componer. Una vez le cantó por teléfono Por una cabeza y a Lepera no le gustó, y entonces Carlitos le dijo: mirá, Chopin, vos sabés mucho de música y de piano, pero de burros y de tango no sabés nada. Bueno, los dejo con un tanguito del que cada día canta mejor. Gira, gira, aunque

rosa para ti. Ay, ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti, moriré yo por ti, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, rosa, rosa. A un ídolo bastante bravo, Moloch, que también en hebreo se escribe como Molech. Hay acá hay un modismo de cómo se tiene que pronunciar, pero yo no logro. O si no, del griego Moloch. Es el nombre de Dios a quien se ofrecían sacrificios humanos, no identificado. No está identificado. Originalmente el nombre probablemente fue Melech, que significa rey, que era un atributo que los hebreos también aplicaban al verdadero Dios. Esto lo encontramos en Salmos 5.2, 10.16 y otros. Si es así, parecía que los judíos posteriores, considerando vergonzoso referirse a la deidad pagana con la misma palabra que empleaban para el verdadero Dios, cambiaron la pronunciación de Melech al tomar las vocales O y E de la palabra hebrea Boset, que quiere decir vergüenza. Algunos eruditos han negado la existencia de este dios en la antigüedad. Sin embargo, textos descubiertos en varios lugares documentan su existencia. Un dios, Malkun, mencionado por primera vez en cuatro textos en Dehem, fines del tercer milenio antes de Cristo, aparece como Muluk en los de Mari, y como Malik en tres escritos asirios que lo identifican con Nergal, la divinidad asirio-babilónica del mundo subterráneo. Un texto recientemente descubierto en Ugarit habla claramente de un sacrificio a MLK, ya se entiende de quién estamos hablando, con lo cual no quedan dudas de que MLK era un dios. En este caso, para aclararles a ustedes, está escrito en minúscula. Y muchas veces cuando se habla de Dios en la Biblia y no es el Dios Todopoderoso, está en minúscula. Y quiero aclararles también que hasta apóstoles está escrito en minúscula. En la lengua púnica, estrechamente emparentado con el hebreo, Molech aparece con el significado de voto o promesa. En consecuencia, algunos eruditos explican la expresión pasar por el fuego de Moloch, haciendo que significa pasar por el fuego como cumplimiento de un voto a cierta deidad. La palabra Molech pudo haber tenido este significado en Cartago, pero en el uso bíblico parece limitarse a designar a un dios pagano a quien se ofrecía sacrificios, entre los cuales también los había humanos. Hay que aclarar también que el tema de Cartago no fue certeramente así. Fue más bien una mala propaganda que hicieron los romanos para poder conquistarlos, porque Cartago había hecho un pacto con Roma, y Cartago en realidad estaba mucho más avanzada dentro de lo que era la cultura, su civilización, a nivel arquitectónico, que toda Roma, y fue una cuestión de poderes más que nada. Pero quiero aclarar que estas cuestiones de Moloch fue más bien una mala propaganda por parte de los romanos. Nos queda hablar de lo que es Tofet. Tofet es, dentro de lo que es la traducción, significa altar, y está ligado a Moloch porque justamente en el lugar donde se le ofrecían los sacrificios era ahí. Hay muchas citas bíblicas que hablan de esta cuestión. De hecho, muchos reyes de la época, donde fue la época de la división del reino y previo a ser capturados, hicieron la práctica de sacrificios humanos. Esto lo podemos encontrar en Jeremías 7:31, 19:4, el capítulo 5, y el 32:35, en Ezequiel 16:21, 23:37. Es decir, hay muchos casos que hablan justamente de esta cuestión de realizarles sacrificios a Moloc, justamente sobre el altar de Tofet. Antes de ir a Mamón, hay un temita para un jugador de fútbol. Se llama Al fondo de la red, es un tema de la Bersuit, y el jugador de fútbol es el pájaro Canigia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Naturalmente, la primera parte del programa ha concluido. Ustedes podrán apreciar cómo mi voz se va fundiendo con el ascendente sonido del tambor en un típico ritmo rioplatense, para dar lugar posteriormente a la entrada de una armónica que nada tiene que ver con esto. Pararse en el medio de la cancha, levantando el pecho, de volar hasta la raya. No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez, con una moña fugaz o sirviendo una pared. Bueno, terminemos con uno de estos ídolos de la historia, el ídolo Mamón, que también se conoce con el nombre de Manás, o también Mamón, o Aram Mamona, que significa riquezas, propiedades, dinero. Básicamente, bueno, no hay muchas connotaciones de dónde surge este dios, pero está ligado a ello. Lo podemos ubicar en Lucas 16:9-11, en Mateo 6:24 y en Lucas 16:13. Cuando se habla de Mamón, se habla justamente de las riquezas. Muchas veces se habla de la riqueza cuando se habla del becerro de oro. Yo quería cerrar la idea de esta cuestión que tomé como disertación de los ídolos y de ese paso que hay entre la admiración y la idolatría. Hay que rogar sabiduría para mantenerse en la admiración. De alguna manera el ser humano necesita ese referente. Lo han criado como que tiene que existir un líder. Y por ese motivo siempre espera de alguien superior para que le pueda resolver las cosas. Creo que ahí es donde radica la cuestión de confundirse. Y se confunde por también la practicidad, la comodidad, la facilidad. Entonces, es más fácil recurrir a un ídolo que recurrir a Dios. El dogma mismo lo dice. Manteniendo estas cuestiones, no quiero que se confunda con lo que es el poder satánico, lo que es Satán en sí. Ya vamos, lógicamente, a dedicar un programa al Ángel Negro. Acá estamos hablando netamente de los ídolos. Por eso también se habló de la cuestión del fetichismo. Y lo que no quiero que se pierda de vista es justamente esa cuestión. Es decir, la posición que uno tiene frente a aquello que no es conveniente adorar. Pero en algunos casos es bueno admirar. Por eso traje a colación muchos artistas, líderes políticos, porque en definitiva, al punto de donde quiero llegar es: el único que es conveniente que sea adorado, y no solo conveniente, sino es bueno y es redituable, es a Dios mismo. El que está detrás de los ídolos, lógicamente sí, es el ángel heridor, el ángel negro. Y él es el que premia. Por eso hay que tener un especial cuidado y no confundirse y rogar siempre mucha sabiduría para no pasar esa frontera que está entre la admiración y la idolatría. Si nosotros revisamos los mandamientos, los primeros tres mandamientos están ligados directamente a la divinidad del Dios Padre Todopoderoso. Recién Él, de alguna manera, observen cómo permite compartir esa divinidad con otros seres, que son los padres. Entonces, ¿qué hicimos hoy o qué vamos a hacer hoy por nuestros padres? El hecho de poder demostrarles el cariño, de estar un poco al lado de ellos, escucharlos, no es idolatría. Justamente, es también una forma de alabar a Dios. Si ustedes siguen observando en las últimas partes de los 10 mandamientos, habla de los deseos. Esas también son formas de idolatría. Y otra cosa que no quiero que pierdan de vista: Muchas cosas cambian en el mundo. Cambian los medios de locomoción, cambian los medios de comunicación, cambia el lenguaje, cambia la ropa, pero los espíritus son los mismos. Entonces, hoy no tenemos a Mamón, pero sí hay un culto a las riquezas, porque sí hay un culto a las propiedades y al dinero. ¿De qué nos sirve trabajar hasta las 11 de la noche desde la mañana y no poder ver el rostro de nuestros hijos? ¿Por una video? ¿Por tener videocable? ¿Por tener una antena satelital? ¿Por tener el último celu? No nos engañemos. No nos engañemos. Esa también es una forma de llevar a nuestros hijos a Moloco. Y disculpen si suena exagerado, pero en la emisión anterior hablamos justamente de Salomón, la sabiduría y la filosofía, y de qué es bueno en esta vida. No nos confundamos. Me quiero despedir de ustedes con algo que nos emociona profundamente. Es un relato de un gol. Yo creo que si no te emocionás, lógicamente serás de otro equipo, pero el relator no era argentino. Pero yo ese día dije, este hombre es argentino. Argentina 2, Inglaterra 0.